andando por la vida, queriendo triunfar, buscando en mil caminos que me lleven a un final. Pero una escritura me ha contado que se puede en este mundo incierto, que en su tormenta me quiere llevar.